Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas e Insurrectas. Hola, buena tarde. Empezamos Guarichas e Insurrectas, un programa más que llega a ustedes gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y también a www.radiocce.com. Nos pueden escuchar este y otros programas en nuestro canal de Spotify como Guarichas e Insurrectas, y no se olviden que siempre estamos posteando el link de cada programa en nuestra página de Facebook. Soy Natalia Angulo Moncayo, les digo muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo les traigo una entrevista con Ingrid Silva. Ella es fotógrafa quiteña, jovencita, 21 años. Y gracias a ella tuvimos esta publicación que explotó en nuestra página de Facebook. Esta publicación de los comentarios de varios presidentes de distintos países en relación a diferentes violencias, entre esas el acoso, por ejemplo, que sufrimos todo el tiempo las mujeres. Esta publicación hizo que en 3 días ganemos aproximadamente 8.000 seguidoras y seguidores. Las opiniones fueron cruzadas, hay gente que destiló muchísimo odio en esta publicación y hay gente que por supuesto apoyó la iniciativa. Con Ingrid conversamos sobre todo cuáles fueron sus motivaciones y cómo el tema de la violencia, el tema del acoso, se trasladó a este impresionante trabajo fotográfico que ha generado opiniones diversas. Eso en cuanto a mi trabajo para este programa. También tendremos música, investigación. Sin más, iniciamos. Hola, hola a todas las guarichas e insurrectas. Soy Mariana. Qué gusto tenerles esta tarde. Muy buenas tardes, muy contenta de acompañarles un programa más de Guarichas e Insurrectas. Mi nombre es Carla y además de los temas que han hablado nuestras compañeras, nosotras les traemos una pequeña entrevista acerca de las formas de discriminación étnica en el contexto ecuatoriano. Quizás a través de pequeñas bromas, a través de comentarios, a través de palabras, actitudes que parecerían normales, que parecerían que no tienen ningún tipo de discriminación, que no causarían ningún tipo de daño y que las tenemos tan interiorizadas que no nos damos cuenta del verdadero significado y de las connotaciones que tienen. Sin más que decir, muchas gracias y empezamos con Guarichas e Insurrectas. Muy buenas tardes, qué gusto compartir con ustedes un día más en Guarichas e Insurrectas. Ya estamos terminando el mes de julio. Les habla Milena Almeida. Este día voy a compartir con ustedes una entrevista con una mujer maravillosa, presidente de la MUNE. Ella es Irma Bautista, una mujer encantadora desde todos los espacios que podamos mencionarlos, como profesional, como política, desde el espacio organizativo, como representante de las mujeres, pero también así ella guarda ese encanto que tienen las mujeres poetas. Tendremos buena música, algunas bandas bastante interesantes desde el jazz en quichua, también tendremos a Alex Alviar y música afro-latinoamericana. Con ustedes, Milena Almeida en Guarichas Insurrectas. Muy buenas tardes y gracias por estar una tarde más junto a nosotras. Es muy conocido ya los diversos casos de discriminación que han surgido por parte de asambleístas, presentadores de televisión, periodistas y demás, con referencias a lo cholo y a lo indio, obviamente en sentido peyorativo. Para dialogar en torno a este tema, invitamos a Carlos Celi, docente de la Universidad Central. Además, nuestras compañeras han preparado una entrevista con Irma Bautista, en el marco del 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Negra, Latinoamericana y Caribeña. Esto y muy buena música les espera en el programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. So confusing that we're gonna so confusing, but we're gonna be fine. Yes, we're gonna be fine. Yes, we're gonna be found. This world is so confusing, but we're gonna be fine. Yes, we're gonna be fine. Yes, we're gonna be found. Esta semana tenemos algunos temas importantes para la coyuntura que hemos venido discutiendo durante las semanas previas. Bueno, uno de los temas a discutir o que debemos analizar es la posesión o la elección de la nueva vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz. Ella fue electa a través de la votación de la Asamblea Nacional el día viernes 17 de julio. Los bloques legislativos de Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, Suma, los independientes, aparte de Alianza País, BIN y Creo, votaron a favor. Así es que María Alejandra Muñoz fue electa con más de 70 votos que se necesitaban para reemplazar al ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Esta votación nos deja como algunos elementos a discutir y analizar en torno a la correlación de fuerzas que se forma en la Asamblea. Dato importante también es que la candidatura de María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán quedaron eliminadas precisamente por discrepancias dentro de los bloques del legislativo alrededor de estas postulaciones. Finalmente le quedan alrededor de 6-7 meses de gobierno a María Alejandra Muñoz en la vicepresidencia. Hay que analizar y observar cuál será su papel, su desempeño. Y bueno, entender también que ella proviene de los sectores aliados al gobierno, ¿no? Ella estaba a cargo de del sistema aduanero. Entonces, ahí un poco conectar con la importación de automóviles y de bienes de las personas políticos, asambleístas y demás funcionarios del Estado que fueron y han sido señalados en las últimas semanas por la adquisición irregular de carnets de discapacidad. Ese dato nada más para que entendamos un poco por qué o cómo llega esta mujer a este cargo. Otro tema que también está rondando la coyuntura de estas últimas semanas es precisamente Daniel Mendoza, ¿no? Asambleísta de Alianza País. Procesado por delincuencia organizada, él ha ingresado en los últimos días al sistema de protección a víctimas y testigos. Es decir, que permanece y permanecerá por varios días aún en la cárcel 4 de Quito, mientras duran las investigaciones e indagaciones del caso. Esto también nos remite un poco a entender por qué no fue electa María Paula Romo, ¿no? No olvidemos que en los últimos días se hicieron públicos conversaciones telefónicas de este asambleísta con otros asambleístas de la bancada de Alianza País respecto de las, ¿cómo decirlo?, tranzas, arreglos, ¿no?, de la asignación de direcciones de hospitales por los sobreprecios de los insumos médicos y una serie de temas vinculados a actos de corrupción en los que María Paula Romo está involucrada. Bueno, esto sería necesario investigar y llegar hasta el fondo para entender las conexiones y vínculos, no solo políticos, sino también económicos y estrategia, ¿no?, política económica, y quiénes están gobernando realmente. Bueno, veamos qué es lo que hace la fiscal Diana Salazar. Ella plantea que está siendo muy rigurosa con el proceso de investigaciones, pero la verdad, o lo que realmente nosotros podemos entender y observar, es un silencio absoluto y un proceso de ocultamiento y sesgamiento de la información. Y bueno, tenemos una serie de personajes que están con medidas cautelares, medidas sustitutivas, grillete, prisión en casa, prisión domiciliaria, es decir, y casos como estos nos permiten, nos dejan entender que el sistema judicial fiscal de nuestro país está siendo silenciado por el Estado, ¿no? Y bueno, ahí se entienden todas las relaciones políticas. Otro de los temas que ha sido también importante y que está siendo analizado o denunciado, más bien dicho, a través de redes sociales y algunos medios de comunicación, es que Banco del Pichincha está realizando cobros no autorizados a sus clientes. Está debitando $6, esto bajo el cargo de COVID-19. Esa es la nominación que se emite en los vouchers a los clientes de Banco Pichincha cuando hacen algún tipo de transacción y se les debita ese monto, ¿no? Entonces recordemos que hace un par de meses Banco del Pichincha hizo una, entre comillas, caritativa donación al gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria. No quisiéramos ser tan mal pensados y relacionar esta donación con el cobro o la recuperación del dinero donado por Banco del Pichincha al Estado. Bueno, eso es lo que hay que analizar, ¿no?, y ver qué sucede, cuál es la respuesta del Banco del Pichincha. Y en el último informe de la CEPAL, el índice de desigualdad aumentaría en 2020 con 6 puntos porcentuales, convirtiendo a Ecuador en uno de los países en el que más ha aumentado va a aumentar la inequidad, con un coeficiente de Gini cercano al 0,53 y retornándonos a niveles solo cercanos a 2007. Recordemos cómo estaba la situación económica en 2007, ¿no? Desempleo, subempleo, tercerización y los márgenes de pobreza más amplios. Asimismo, el índice de pobreza pasaría del 25.7% al 32.7%. Estamos hablando de alrededor de 7 puntos en los que va a crecer el índice de pobreza entre 2019 y 2020. Este incremento de 7 puntos porcentuales nos permite entender que lo propio con la pobreza extrema va a aumentar, ¿no?, del 7 al 12%, un crecimiento de casi el doble. Por lo tanto, se muestra el efecto de gobernar para las élites y no para las grandes mayorías. No obstante, este es el constante accionar del gobierno de Lenín Moreno. Esos son algunos de los temas que tenemos dentro de la coyuntura. El tema de la minería ilegal también es, bueno, la minería ilegal y la minería legal concesionada por el Estado se convierten en un problema. Hace pocos días, habitantes de la parroquia de Pacto en la provincia de Pichincha han hecho pública una denuncia, ¿no?, en la que ellos plantean que por tercera ocasión la empresa minera Melinachangó Santa Bárbara Compañía Limitada está extrayendo de forma ilegal material minero en esta parroquia. Así es que hacen un llamado al Ministerio del Ambiente y a las autoridades estatales para confrontar y contrarrestar estos daños, no solo medioambientales, sino también que se convierten en saqueos finalmente de las riquezas naturales, pero que más allá de la extracción abusiva de las riquezas naturales, también se genera un proceso de destrucción del medio ambiente, ya que no cuentan con los procesos, de subsanación o de cuidado del medio ambiente. Bueno, recordemos que todo proceso de extracción de materiales de la naturaleza generan problemas, ¿no? Así sea, entre comillas, una minería legal o auspiciada por el Estado. Estos son algunos de los temas que se han venido desarrollando en las últimas semanas, sin dejar de lado el avance del proceso de la extensión de la emergencia sanitaria, que va dejando secuelas a nivel nacional. Y bueno, esto conecta con el último datito de la CEPAL, con el aumento de los porcentajes de pobreza y de extrema pobreza en nuestro país. Hay que seguir observando y estando atentos, sobre todo a las denuncias de casos de corrupción que se van exponiendo. Y bueno, estar también atentos a las respuestas y a las acciones no solamente del Estado, sino también de las otras instancias o instituciones estatales que deben controlar, fiscalizar, ¿no es cierto?, y estar pendientes de casos de corrupción que van siendo denunciados. Eso es todo por esta semana. Esperamos que la siguiente semana podamos ampliar estos datos o esta información, discutirla un poco más y ver qué nuevos temas, qué nuevos problemas y conflictos caracterizan la coyuntura de nuestro país. Muchas gracias. Just you and my imagination. Opiniones diferentes, críticas y conscientes. Opiniones de mentes insurgentes. Continuamos en Guarichas e Insurrectas. Qué alegría poder conversar al fin con Ingrid Silva. Ingrid, a ella la conocemos hace poquito. Ingrid tiene 21 años, es quiteña, estudiante de biotecnología y fotografía de la Universidad San Francisco de Quito, y con ella hemos hecho buena amistad alrededor de una publicación que compartimos desde su página, precisamente porque ella trabajó un producto fotográfico, visual, bien interesante, que colocaba ahí algunas cuestiones que en este contexto valen mucho la pena conversar, digamos. Ella hacía toda esta construcción fotográfica sobre los testimonios y algunas intervenciones de presidentes de distintos países en relación al género, a la violencia de género, al acoso, al abuso que sufrimos las mujeres cotidianamente. Un poco en esa lógica, lo que pasó en la página de Guarichas e Insurrectas, y creo que también en tu página, es que estallaron todos los comentarios posibles alrededor de esto, y fue interesante ver, por un lado, una gran ola de mujeres, principalmente mujeres, que apoyaban esta iniciativa, este trabajo, pero también odiadores, ¿no? Y ahí sí diría entre hombres y mujeres, en algunos casos más hombres, ya vamos a conversar sobre cosas que hemos visto, pero sí importante decir que este, no sé si llamarle debate, porque en algunos casos son opiniones como desde lo más profundo del odio de la gente, no se les llama debate, no sé si conversación, pero en todo caso sí opiniones de distintos sectores, incluso mucha gente de fuera del país. Tenemos varias gente de Argentina, de Chile, de Colombia. Sí, un montón. Sí, que ha comentado, ¿no? Digamos, a favor y en contra sobre este trabajo. Pero bueno, un poco esa es la introducción para contextualizar por qué vamos a conversar con Ingrid. Y partir de ahí, ¿no? Que quizás motivó este trabajo en tu carrera, que motivó en ti misma este deseo de proyectar aquello que varios presidentes de distintos países han comentado sobre la lucha de género y sobre varios temas que nos convocan. Bueno, primero, hola Natalia, gracias por invitarme a estar aquí. La verdad es que no pensé que mi trabajo iba a llevar a esto, pero como tú dijiste, soy estudiante de fotografía, entre otras cosas. Entonces, como parte de mis clases de fotografía, me solicitaron hacer un trabajo que consistía en presentar mediante fotos un problema social. Entonces yo me decidí sobre la violencia de género. Como es un trabajo de fotografía, necesitaba que sea algo concreto y que genere alto impacto, o sea, que tú veas la foto y sepas inmediatamente de qué problema social estoy yo hablando. Entonces, por lo que primero pensé en retratar frases que resultan comunes y que en la mayoría de las ocasiones pasan desapercibidas. Entonces son frases que exponen la violencia de género. Estaba realizando mi investigación y salieron distintas frases referidas por varios gobernantes, y bueno, pues para delimitar las frases y poner en un contexto más cercano a mi realidad, me decidí por los gobernantes de Latinoamérica. De ahí también cabe recalcar que me demoré más o menos un mes hasta seleccionar las frases, porque había una cantidad de material, pero al final me decidí por las más recientes, porque me parece que reflejan una realidad actual. Es por eso que 3 de las 5 fotos son del 2020. Importante esto, porque decíamos, cómo siempre pensábamos a partir de esto que ocurrió, qué motivó, cómo surgió esta idea que finalmente deriva en que, por ejemplo, en el caso de Guarichas e Insurrectas, nuestra página haya tenido como, no sé, en ese solo en 3 días hubo como más o menos un incremento de 8,000 seguidores y seguidoras, de gente que se puso como a comentar, y yo veía en mi celular las notificaciones y un poco todas las conversaciones y opiniones que se cruzaron ahí, y me preocupé, ¿no? En un momento dije, bueno, ¿de qué va esto? Las chicas habían identificado, tenemos dos compañeras del programa que son productoras y también que se encargan de gestionar más frecuentemente las redes sociales, bueno, en este caso Facebook nada más, que es el canal que tenemos ahora. pero ya llegó un momento en que me preocupé y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué era eso? Entonces me puse a ver, de pronto eran 500 notificaciones, 600 notificaciones, y se volvió hasta cierto punto inmanejable, ¿no? Mucha gente que ha escrito. Ingrid, ¿desde dónde trabajas esta apuesta política, no? Porque hacer un trabajo, digamos, visual, un trabajo fotográfico, ahí se imprime también parte de lo que, en este caso, tú como artista piensas sobre un montón de cosas que están pasando en el país y en el mundo. Entonces, ¿cuál sería un poco esta apuesta política desde la que trabajas estos materiales? Claro, o sea, lo que yo quería que la gente visualice es, o sea, más allá de que sean presidentes que digan estas cosas, que claro, es súper importante porque tienen ellos mayor influencia, mayor poder, o sea, es súper indignante, diría yo, que gente que nos gobierna piense así. Pero también es para que la gente, cuando ve mi trabajo, piense sobre lo que ellos también dicen. O sea, es decir, tienen que reflexionar sus palabras y sus acciones del día a día. Pues cada uno tiene que asumir su responsabilidad en este problema que va más allá de cualquier postura política, diría yo, la verdad. ¿Qué piensas tú a partir de estos, de estas opiniones cruzadas? Yo les digo cruzadas porque no todas han sido en apoyo al trabajo. Hay mucha gente odiadora ahí que salió a decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Incluso a descontextualizar el trabajo. No me llama eso la atención, pero un poco, tú no te esperabas que esto ocurra, nos cuentas que este es un trabajo que parte de tus estudios en fotografía, pero ya cuando toma estas dimensiones, ¿qué fue lo primero que pensaste? A ver, primero, lo primero que pensé sí fue que me asusté un poquito, porque claro, como tú dices, si tus redes sociales estaban explotando, las mías también, yo que siempre posteo mis deberes, de la nada tenía 500 notificaciones, decía, ¿qué pasa? No entiendo. Pero sí me llenó de muchísima alegría la cantidad de mujeres que me escribían, que me decían como que gracias por esto, así como que hay que visualizar estas cosas, y eso me llenó de muchísima alegría, muchísima gratitud. Y también hay estas opiniones, como tú dices, que salían de, no sé de dónde saldrán, que empezaron a decirme que me han pagado por hacer esto, que estoy descontextualizando. La verdad opté por no leer, para serte honesta, porque sí me estaba afectando un poco, hasta yo mismo me estaba replanteando como que será que hice bien. Pero no, la verdad es que ellos, o sea, la gente que me está comentando todo ese hate, también, sí. ¿Cómo digo esto? Si les llega es por algo, ¿no? O sea, si les parece que están, ¿cómo digo esto? Si les parece que estos presidentes están diciendo las cosas bien, pues ahí ellos, ¿no? Si no quieren reaccionar y ver que hay en realidad un problema, ya qué más puedo hacer ya. ¿Por qué era importante visibilizar? O sea, ¿por qué era importante visibilizar esto? Más o menos me has contestado antes, ¿no? Pero yo entendería que en un momento en donde la artista, en este caso, se define, conceptualiza su trabajo, se plantea como mostrar ciertas realidades. En este caso, para ti, ¿por qué era necesario esta realidad, esta problemática, que luego baja, ¿no?, a otros niveles? Yo me acuerdo cuando el presidente Moreno señalaba esto de que muchas veces, no sé si lo estoy diciendo literalmente, si no es así, pues, digamos, acepto cualquier tipo de rectificación, pero un poco él decía, las mujeres no siempre son acosadas y se quejan porque los hombres que las acosan, porque el hombre que las acosa es feo, más o menos, o sea, algo así colocaba. Sí, ahí. Que solo decimos que es acoso cuando el hombre cuando es feo. Nos acosa es feo, algo así, ¿no? Ajá. Tampoco no estoy segura de las palabras exactas, pero algo así. Y entonces, a partir de eso, y esto nada más como anécdota, en el gimnasio al que yo asistía, yo escuchaba que a los días siguientes muchos hombres, sobre todo hombres, comentaban sobre esto, ¿no? Y un poco decían, es que lo que dice el presidente es verdad. Esto pasa porque solamente cuando somos hombres, porque si fuera un tipazo o un tipo guapísimo, ellas no lo dirían así, no lo colocarían en esa misma medida. Entonces ahí te das cuenta un poco la repercusión de lo que diga un mandatario o una mandataria o una alta dignidad, ¿no? Digamos, una persona que ostente un cargo de dignidad o un cargo de representación. porque eso, ese discurso de alguna manera se filtra y baja a otras esferas, a otros espacios, y se normaliza, es un discurso que, digamos, se normaliza. Entonces, yo no sé si por ahí va tu idea o por qué era importante colocar esto. Claro, o sea, yo creo que hay dos clases de personas que están viendo este discurso. Entonces, cuando yo le oigo decir eso a Lenin Moreno, me horrorizo y digo, como que, Dios mío, ¿qué está diciendo esto? ¿Qué pasa? Y hay otra clase de persona que le ve y se siente avalado por estas palabras. Dice, qué bien, si mi presidente piensa eso es porque es verdad. Uh-huh. Y eso está mal. Claro. Porque el presidente no debería estar diciendo estas cosas por su influencia, por su poder, por... O sea, es diferente a que yo diga algo así en mi casa, a que el presidente en una cadena nacional diga esta clase de cosas. Uh-huh. Entonces, claro, esto, y esto por eso decía yo que se normaliza, como tú dices, esta clase de discurso se normaliza y después son cosas que escuchamos a diario. O sea, no es solo el presidente que dice eso, sino en el gimnasio o mi compañero de clase. Entonces, lleva a problemas mucho más. Claro, a veces no se dimensiona, ¿no?, cómo estos discursos son capaces de reproducirse, de reforzarse. Ahí te pregunto algo, ¿a ti siempre te llamó la atención los temas relacionados a las violencias en contra de la mujer, a la lucha feminista, o fue algo que, digamos, en este momento era importante para ti reflejar? La verdad es que nunca he sido de las que salen a marchar, o sea, yo... Entiendo la lucha y respeto totalmente, pero tampoco no puedo decir que me haya educado sobre esto, ni haya leído, ni, o sea, solo que me parece que es algo muy importante en este momento recalcar. O sea, yo cuando me dijeron un problema social, el primero que se me vino fue la violencia como la mujer, y creo que la mayor parte es porque yo misma soy mujer, porque a mí también me han pasado estas cosas, también me acosan en la calle, también siento esa injusticia. Entonces, claro, eso. Una vez que tuviste cómo estalló todo esto, ¿no es cierto? Y que ya nos asustamos y te cuestionaste y que luego, ¿de dónde vino esa calma, esto que tú señalabas antes, cuando dijiste, no, sí es importante? Porque claro, cuando vemos que algo estalla, me pasó a mí recién, nomás hace poquitos días, que igual tuve una confrontación ahí con alguien en Twitter, y era hombre y salieron a defenderle sus amigos hombres y todo, porque se arman ahí unas solidaridades de machos, digamos. ¿Qué te dio a ti esa calma? Ese luego del shock, digamos, pensar si sí, tiene sentido esto, sí vale la pena. La verdad fue la cantidad de mensajes, porque incluso si había mucho hate, creo que hay muchísimos más comentarios de gente diciendo que gracias por el trabajo, que estaba súper bien logrado, que era importante. Y no solo de mujeres, la verdad sí recibí un montón de comentarios de hombres, de compañeros míos que me decían como que, qué bien, o sea, gracias. No, nunca me había fijado que esta frase estaba mal, o sea, ya solo cuando le vi en la foto fue como que cierto, así. Sobre todo esa que dice Jair Bolsonaro, que su mujer fue algo así como... decepcionante, algo así, no me acuerdo exactamente, pero estaba justamente conversando esto con un amigo, con un varón, y me dijo, sí, no me había dado cuenta de que sí he oído eso muchísimas veces, o sea, de verdad que no había tomado conciencia de la gravedad del asunto, ¿no? Ahora, este trabajo fotográfico hay que ponerlo un poco en contexto, me refiero a que, en, al menos en Ecuador, para quienes nos escuchan o nos están viendo en este momento desde otros países, aquí en Ecuador empieza toda una contienda electoral que entendemos va a ser crítica, difícil, diferente, por todo lo que implica también empezar una campaña electoral presidencial, ¿no?, en medio de una crisis sanitaria, de una pandemia. Sin embargo, este trabajo fotográfico, decía yo, hay que ponerlo en el presente. Es decir, ¿qué nos lleva a pensar? ¿Qué nos deja pensando, tomando en cuenta que estamos a pocos meses de votar? Y que probablemente es momento de refrescar nuestra memoria sobre cosas que se han dicho, de ir mapeando también, de ver quién está con quién, quiénes se llevan, por dónde están esas solidaridades o esas amistades o esos intereses para tomar una mejor decisión quizás. Esto algo lo conversábamos antes por WhatsApp. Claro, o sea, sí creo que nos deja, al menos nos deja pensando sobre hay que tomar, al momento de votar no está solo uno poniendo la raya en el papel. O sea, de verdad hay que tomar conciencia y hay que tomar decisiones frente a todos los candidatos y ver que bueno, que no se vuelvan contra nosotras, ¿no? Que sea un candidato que realmente vaya a velar por nuestro bienestar. Entonces ya veremos con qué salen. De aquí hacia adelante, ¿qué te planteas? ¿Qué te dijo tu profesor o profesora de fotografía, no sé, luego de esto? ¿Y qué es lo que te planteas ya un poco definiendo por dónde van a ir tus siguientes intereses? ¿Vas a seguir trabajando sobre esto? Bueno, la verdad es que con la acogida que he tenido y la cantidad de comentarios que hay diciéndome falta esta frase, falta esta frase, falta esta frase, sí decidí hacer una segunda parte. Uh-huh. Mi profesor también estaba anonadado de la acogida del proyecto. Me dijo, ya le vi a tu proyecto ahí rondando por las redes. Y yo sí. Entonces, sí, ya veremos. Tal vez si lo extendemos aún más, todavía no sé. Pero uh-huh, al menos una segunda parte sí voy a hacer. En algún momento con las chicas hicimos un programa sobre la política en el arte o el arte político, ¿no? Y decíamos, el arte es político. El arte politiza los temas. Sobre todo, importante discutir esto en un momento en donde la gente dice, ay, no hay que politizar esto, nada de tintes políticos. Y en realidad nosotras creemos que sí hay que tomar una postura política frente a la vida, frente a las cosas, frente a los proyectos, frente al arte, frente a todo. El arte, entonces, mediante este trabajo, esto que tú nos has compartido, nos revela, ¿no?, que el arte es político. Bueno, yo creo que el arte sí ayuda a visibilizar muchas cosas. O sea, yo digo, si yo hubiera escrito estas frases, si solo hubiera hecho un post diciendo esto no me parece o esto está mal, no se hubiera viralizado tanto como yo haciendo las imágenes y, o sea, exponiéndolas de esa manera. Entonces, claro, me parece que el arte es una gran manera de visibilizar todos estos problemas sociales o ambientales o cualquier problema que haya. El arte es una excelente manera. Ya a nivel de tus días, ya voy con algunas temitas finales, Ingrid. ¿Cuáles son las conversaciones, digamos, con tu entorno más cercano, tus amigas? Sobre todo me interesa saber qué dicen tus amigas sobre esto, un poco cuando tú has colocado. A veces una se lleva sorpresas no muy agradables con las amigas, ¿no? Cuando ya entras a conflictuar o entras con estos temas, pero no sé si ha sido tu caso, te han apoyado o te han comentado sobre sus situaciones, sus realidades. ¿Cómo han tomado tu círculo de mujeres cercanas, digamos, este trabajo? A ver, mi círculo de amigas, la verdad, primero me dijeron como que, wow, está increíble. Y ese fue como el mayor comentario. Después de un par de días, o sea, creo que ni todas habían visto mi trabajo hasta que ya se viralizó. Y ahí sí ya pusieron como que nuestra amiga es popular, se viralizó y así. Auxilio. No, o sea, todos han sido comentarios positivos. No he tenido ninguna clase de altercado con nadie cercano a mí. O sea, más allá de los comentarios malos del Twitter, del Facebook, no. O sea, todo bien. Nos contabas hace un ratito cuando iniciamos que tú también habías sufrido acoso. Todas las mujeres compartimos en mayor o menor medida historias, ¿no?, de ciertas violencias. El acoso es una forma de violencia hacia la mujer. ¿Hay alguna problemática que te interese en específico a futuro, además de esta segunda parte que dices que planteas hacer en tu trabajo fotográfico? ¿Hay algún otro tema relacionado al género, a las violencias, que te interesaría explorar? La verdad es que no he pensado en ningún otro tema así en específico, pero es que hay tanto de qué hablar que la verdad podría ser de muchas cosas. Lo que sí, me escribió un montón de gente a decir que podíamos hacer colaboraciones o que sabían de temas de esto que me podían ayudar. Entonces tal vez me apoye de esa gente que sabe para seguir haciendo esto. Bueno, Ingrid, no sé si quieres cerrar con algún otro comentario final para el programa, para la gente que nos va a ver y que seguro va a lanzar muchos comentarios positivos y otros que no lo son tanto. Entonces, no sé si quieras cerrar de alguna manera en concreto esta entrevista. A ver, tal vez cerrar esto diciéndoles que el mensaje, en resumen, que quería dar con estas fotos, es que cada uno, cuando vea mis fotos, haga su propia reflexión. Y primero reconozca que hay un problema y después se cuestione sus ideas y elimine esta violencia de género que hay desde sus propias palabras y desde las acciones que hace en su día a día. Y que cada uno asuma su responsabilidad en este problema que va más allá de cualquier postura política. Y eso. Así que gracias por todo el apoyo. Gracias a ti Ingrid. Como te decimos, en nuestras communities, nuestras gestoras de contenido identificaron que esta podía ser un trabajo, una publicación con mucha potencia, pero en realidad nunca imaginamos que se pudiera dar de esta manera, que pudiera estallar, viralizarse de esta forma, y creemos que tiene varias razones. Y ojalá, como tú dices, esta publicación, más allá de los odios que despierte, porque los hay, también pueda servir para debatir, para analizar, para contextualizar. Decía hace un momento, estamos frente a las elecciones, ya en un poquito de tiempo más, y probablemente estos también sean elementos para discutir, bueno, qué está pensando o qué están pensando los políticos y la clase política en general que pretende representarnos sobre los temas de género, sobre los temas de violencia. Atravesamos hace no mucho, son pocos meses, recortes presupuestarios muy grandes para los programas de no violencia o de prevención más bien de la violencia de género, y ahí tú te puedes dar cuenta, ¿no?, en dónde están las prioridades del gobierno, en dónde están los temas que les interesa, qué es lo que se recorta, ese recorte qué significa en términos de política pública. Y nada más cerrar diciendo que nos ratificamos en esto que ya hemos repetido antes: el feminismo te encuentra de muchas formas. A todas nos encuentra de maneras tan diversas, tan distintas, pero lo importante es colocar estas temáticas. Muchísimas gracias, Ingrid. Muchas gracias a ti, Natalia. Y gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por escuchar. Nos seguimos con el programa. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Buenas tardes, nos encontramos con Irma Bautista, ella es Coordinadora Nacional de Mujeres Negras del Ecuador, CONAMUNE. Esta es una institución privada que desde 1990 busca fortalecer a las organizaciones de mujeres negras, su liderazgo y empoderamiento para alcanzar una sociedad equitativa y digna. Un gusto tenerle, Irma, con nosotras aquí en Radio Guarichas Insurrectas. Muy buenos días, un gusto y muchas gracias por la oportunidad. Estamos a pocos días de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas y Mujeres del Caribe. En el marco de la pandemia, cuéntame un poco, Irma, ¿qué están pensando ustedes tanto como CONAMUNE, como dentro de las diferentes organizaciones, realizar para este 25 de julio? Bueno, nosotras, como mujeres afroecuatorianas y como parte de la Organización Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Negras, CONAMUNE, hemos organizado diferentes eventos en diferentes provincias, pero la nacional, la CONAMUNE Nacional, está invitando al conversatorio Merienda de Negras. Merienda de Negras es realmente uno de nuestros hitos. Ya tenemos, con este año sería el cuarto año de celebrar, de hacer la Merienda de Negras, que aunque para muchos es un término peyorativo, Merienda de Negras, para nosotras es reivindicativo en el sentido de que el significado no es que se haga solo bullaranga y que se haga escándalo, sino que el significado para nosotros es conversar, entenderse, comprenderse en familia. Entonces, el significado de la merienda de negras para nosotras es empezar a reivindicar las palabras o los términos con los que nos hacen estereotipos, ¿no? Entonces, cuando hay una gran bulla en algún lugar, dicen, cállense, que tienen, están como merienda de negros. Entonces, como en este caso somos mujeres, le hemos puesto merienda de negras porque en una ocasión nos sentamos a reflexionar y nos dimos cuenta que en esas conversaciones es en familia y hablamos de todo, de los problemas familiares, buscamos cómo solidariamente irles buscando las soluciones. La familia se cuentan las cosas y realmente cuando uno ya empieza a merendar o a comer, ya no hace bulla porque está disfrutando de los manjares que nos preparamos como pueblo negro, ¿no? La forma que tenemos tan característica de hacer nuestras comidas, entonces la disfrutamos y sabemos comerlas conscientemente. Entonces, eso de la merienda de negras no es malo, es muy bueno para nosotras. Y el 25 de julio tenemos, digamos, un conversatorio internacional desde las mujeres afro-latinoamericanas y caribeñas. Por eso nosotras en el Ecuador, como CONAMUNE Nacional, hemos preparado lo que es la merienda de negras para el 24 a las 5:30 de la tarde. Habrá mujeres de diferentes provincias conversando y hablando sobre las estrategias frente al COVID. Irma, la riqueza de la cultura afro-latinoamérica ha sido riquísima, música, poesía, arte, pero así también ha sido la expresión de la alegría de un proceso de construcción de mestizaje que ha marcado muchísimo sobre la herencia cimarrón en Latinoamérica. No obstante, la diáspora africana ha estado marcada por siglos de explotación y racismo. ¿Qué faltaría en el contexto normativo ecuatoriano para cambiar la realidad de los pueblos afro en Ecuador? Mira, yo debo decirte que al Ecuador no le falta absolutamente nada en materia de marco jurídico para el reconocimiento de la cultura afroecuatoriana, para el reconocimiento del pueblo afroecuatoriano, para el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas, montubios. No hace falta nada. Todo está escrito en la Constitución, tenemos una Constitución maravillosa, garantista de derechos. El problema somos los humanos, las personas, es decir, las personas que están en el poder, en los lugares donde tienen que garantizar, porque todas las instituciones públicas son garantistas, son las llamadas a garantizar los derechos humanos de las personas, de los pueblos y nacionalidades. Ahí es donde está el problema. Cuando inmerso dentro de la mentalidad de estas personas está el racismo, la discriminación, que en muchas ocasiones es inconsciente, simplemente se tiene establecido ya en su mente que los negros, las negras, los indígenas no, como si no tuviésemos derechos, y como si esos puestos, esos lugares donde todos aspiramos llegar, para eso nos formamos, nos capacitamos y tenemos mucha inteligencia y creatividad, no se nos da la oportunidad. Entonces, el asunto es por ahí, que siempre hay unas personas, unos grupos de poder que siempre van llevando sus parientes, sus amigos, sus ahijados, sus conocidos, y nosotros no tenemos esos padrinos y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros somos discriminados, nos sentimos discriminados a la hora de ser electos, cuando se hace una selección para puestos de trabajo y especialmente los puestos de decisión política, ahí es donde no estamos. Y hay estereotipos sembrados en la sociedad, toda la sociedad ecuatoriana es racista y discriminatoria. Y es racista y discriminatoria desde el momento en que ven a una persona afrodescendiente, una persona negra, delante de ellos y automáticamente piensan que les vamos a hacer daños o vamos a hacer alguna cosa en contra de ellos, y ahí está el problema. Bastante fuerte, uno se lo vive. En una ocasión yo me acerqué a una señora para pedirle que si por favor me podía indicar una dirección. La señora se cogió su cartera y gritó ¡no! así, y cuando yo le dije ¡señora, no! Y yo me asusté más. Entonces, mira, eso está sembrado en la mentalidad de las personas. Y se nos cree incapaces y falta de creatividad. al punto de que nos niegan inclusive cuando uno crea. Yo soy una poeta, creo poesías y después me van y me preguntan, ¡ay, qué hermosa poesía! ¿De quién es? Es decir, que ni siquiera tuvieron la idea de que podía ser mía. O sea, no me hacen, digamos, persona que puede ser una persona que puede crear cosas bonitas. Entonces, mira, si se tiene esa mentalidad, si la sociedad ecuatoriana tiene el racismo y la discriminación metida en su cerebro y en una forma inclusive inconsciente, porque no creo que sea cuestión de conciencia, que sea consciente, porque Dios mío, imagínate, o sea, todos tenemos derechos, todos los seres humanos tenemos derechos y tenemos el derecho a tener las mismas oportunidades. Entonces, ese es el problema. El problema grave es el racismo y la discriminación. Qué lindo irme a hablar de la merienda de negras, de una merienda bullanguera. En el contexto de la pandemia de COVID se ha desenmascarado una profunda crisis económica, la precarización de la vida de los pueblos indígenas y afro. En el caso de la violencia de género ha profundizado mucho más esta crisis. Hay una cifra que está alertando especialmente a las organizaciones de mujeres. Este tema será puesto en el encuentro del 25 de julio, el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres afro. Bueno, el tema de la violencia de género es uno de los temas que realmente nos ha hecho trabajar y reflexionar bastante al interior de la organización. Por un lado, nosotros tenemos uno de los más altos índices de violencia. Teníamos hasta hace un año atrás, hablábamos del 67%. Sí, de mujeres violentadas, pero en este caso, ahora en una reunión que tuvimos con el UNFA, se nos dio otra cifra, el 71, significa que justo en este tiempo del COVID, digamos, ha aumentado. Y yo debo decirte que una de las razones por las cuales las mujeres afrodescendientes, las mujeres afroecuatorianas, somos en su mayoría jefes de hogares, precisamente por eso, o sea, cuando la mujer siente que, bueno, está siendo maltratada y todo, sí, se separa y se queda con sus hijos y el hombre se va, ¿no? Entonces, y en este caso no vamos a mirarlo solo desde el punto de vista étnico. La violencia de género afecta a prácticamente todas las mujeres de todos los sectores, de todas las culturas. Sin embargo, en nuestro caso, sea que nos hagamos pareja de un hombre mestizo o de un hombre negro, de un hombre indígena, igual cuando hay la violencia, cuando hay el maltrato, la mujer negra también pelea fuerte y se separa. Eso es lo que más se hace. No es el ideal. Siempre queremos criar a nuestros hijos con el padre. Sin embargo, cuando hay problemas, nosotros sabemos que no es una cuestión que ahí nomás queda, porque la violencia va en aumento cada vez. Y hemos definido, o sea, dentro de la organización, hablamos, trabajamos la violencia de género, hacemos los talleres, concientizamos a las mujeres, pero hemos llegado a una conclusión, que si bien es cierto, estamos conscientes como mujeres afroecuatorianas, que es un problema que no se lo debe soportar y que no hay una razón por la cual uno debe estar aguantando ser maltratada, sin embargo, ese trabajo hay que hacerlo al interior de los hogares con los niños, con los hombres, con los jóvenes. El trabajo de violencia de género no va a dar ningún resultado si no se trabaja desde un comienzo y desde la familia y con ambos, es decir, hombres y mujeres. Es un problema no solo de las mujeres, es un problema de todos y de todas. Por lo tanto, se debe trabajar con los hombres también. Entonces, es una de nuestras estrategias definidas realmente, hacer un trabajo también con los hombres, concientizar este asunto del maltrato, para que no se siga progresando, no siga creciendo, porque es realmente un mal que afecta a la sociedad. Irma, ya para despedirnos, te agradezco muchísimo la entrevista que nos has dado. ¿Y sería posible que nos regales en este espacio de Guarichas Insurrectas uno de tus poemas? Tal vez sí, sería mucho pedir que nos declames uno de tus poemas en homenaje al 25 de julio, día que se celebra el Día de la Mujer Afro Latinoamericana y Antillana. Un gusto haberte tenido aquí, Irma, en Guarichas e Insurrectas. Bueno, niña, usted me cogió un poquito así como saben decir

corazones. la tête, ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere flotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Guarichas de Insurrectas, qué gusto habernos escuchado, habernos acompañado. La próxima semana un nuevo programa junto a nosotras y por supuesto nosotras acompañadas de ustedes. Muchísimas gracias. Esto fue Guarichas de Insurrectas. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Ya llegamos al fin, pero no se olviden que estamos con ustedes todos los jueves a partir de las 4 de la tarde y sobre todo no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos posteando los temas que vamos a tratar programa a programa. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de Guarichas e Insurrectas. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos la próxima semana. No se olviden, cada día más Guarichas e Insurrectas. Muchas gracias por estar una tarde más junto a nosotras. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Nos vemos el siguiente jueves. Un abrazo. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea. Esto fue Guarichas e Insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas e Insurrectas.